Aló. Aló. ¿Con quién hablo? Gregory. Sí, ¿te acuerdas de mí? Me llamaste hace 20 años y me dijiste un poco de cosas que me iban a pasar, un poco de vainas ahí. Claro que sí, recuerdo. Coño, hermano, tenías razón. Tenías razón, las cosas salieron tal cual como me las comentaste, como me las dijiste y de pana que te regreso la llamada porque eso fueron experiencias que me marcaron y van a existir por el resto de mi vida y quiero agradecerte por el llamado. Tranquilo. Y bueno, seguí la vida pues porque existió un ayer y todo, pero este es el hoy pues, ¿entiendes? Gracias con eso y espero poder encontrarte en la encrucijada que me dijiste. Tranquilo. Al final, tú eres tan partícipe de ese ayer como yo. Y bueno, esta es la encrucijada. Este es el hoy.